Vocabulario. Ahora vamos a seguir viendo más verbos, sobre todo en el presente continuo, ¿ok? Como antes, fijándonos en una imagen y haciéndonos preguntas sobre esta misma imagen. Presentamos, antes de nada, los verbos en cuestión, ¿no? Reading, que significa... Leyendo. Bien. Coming into. Entrando. Bringing. Trayendo. Smiling. Sonriendo. Muy importante. Como nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Aquí estamos smiling. Opening. Abriendo. Ahora, un sustantivo. A tray. Es una bandeja. Bien. A dress. Es un vestido. Y shorts. Unos pantalones cortos. Perfecto. Y siempre se expresa así con ese. No podemos decir a short, ¿ok? Okay. Igual que trousers, que significa pantalones largos, ¿no? Uh-huh. Hay que decir siempre trousers con la S. Vamos a ver entonces la imagen que sale en la página 16 y haremos un montón de preguntas sobre esta imagen. Por ejemplo, ¿es Inés García sitting or standing, Annie? She's sitting. She's sitting, muy bien. ¿Is she sitting on the floor or in an armchair? She's sitting in an armchair. Good. ¿Armchair significa? Un sillón con posa... un sillón con posabrazos. Un sillón, sí, perfecto. Ah. ¿Is Paula Eisenbach sitting in an armchair too? No, she isn't. No, she isn't. Good. ¿Is she standing? Yes, she is. Good. Vamos más rápido, si te parece. ¿Is she carrying a folder? No, she isn't. ¿Is she carrying a briefcase? No, she isn't. ¿Qué significaba el verbo to carry? Llevar. Llevar, sí. Cuando tú estás en moción. Uh-huh. Cuando estás andando, por ejemplo. What's she carrying, Annie? She's carrying a tray. She's carrying a tray. Muy bien. Is there a bottle of wine on the tray? No, there isn't. Is there a bottle of water on the tray? No, there isn't. What is there on the tray? There's some coffee on the tray. There's some coffee. Some y no soma. There's some coffee. Some coffee. Some coffee. Muy bien. How many cups of coffee are there on the tray? There are 2 cups of coffee on the tray. Muy bien. Is Paula opening a book? No, she isn't. What's she opening? She's opening a door. She's opening a door. Muy bien, una puerta. Is Inés listening to Paula? No, she isn't. What's she listening to? She's listening to the radio. Muy bien, os recuerdo que siempre que utilizamos el verbo to listen, hay que utilizar la preposición to. We listen to something. We listen to music. We listen to the radio. Siempre con to. You are listening to me. Okay. Okay? I'm listening to you, too. Bien. Is the radio on the floor? No, it isn't. Where is it? It's on the table. Is the table behind the armchair? No, it's not. Is it next to it? Yes, it is. Good. Is Inés talking to Paula? No, she isn't. Is she talking on the phone? No, she isn't. What's she doing? She's reading. Muy bien. Is she reading a book? No, she isn't. What's she reading? She's reading a newspaper. She's reading a newspaper. Genial. Is Paula wearing a dress? No, she isn't. What's she wearing? She's wearing shorts. Good. She's wearing shorts. No hace falta aquí el artículo, ¿ok? She's wearing shorts. Muy bien. Is she smiling? Yes, she is. Is Inés smiling too? Yes, she is. Perfecto. Annie, ahora te toca a ti formular las preguntas, basándote siempre en las pautas que salen en la parte izquierda de la página. Empezando entonces con Inés García y con Philip Johnson. Sí, está Inés con Philip. ¿Es Inés García with Philip Johnson? Muy bien. ¿Está ella con Paula Eisenbach? ¿Is she with Paula Eisenbach? Paula está sentada. ¿Is Paula sitting? ¿Is Paula sitting? Good. Inés está de pie. ¿Is Inés standing? ¿Is Inés standing? Las S's. Standing, no standing. Standing. Is Inés standing? Is Inés standing? Eso es. ¿Está ella sentada en el suelo? Is she sitting on the floor? ¿Dónde está ella sentada? Where's she sitting? Where's she sitting? Muy bien. ¿Paula está sonriendo? Is Paula smiling? ¿Annie está sonriendo? Yes, of course. Good. Muy bien.